paliza. Dime, niña, ¿quién te besó? A la orilla de paliza. Que la culpa tuvo tu madre, que la justicia no hiciera nada. Que la culpa tuvo tu madre, que la justicia no hiciera nada. Velázquez.